la mar en coche. Sí. ¿En qué sentido? Dice algo así. La repetición nunca analiza, simplemente insiste. La repetición nunca analiza, insiste. Pero, ¿cómo? Para explicar un poquito más claramente. 11 de la mañana, 41 minutos. Y hoy vamos a vivir un desafío fuerte en la casona de Flores porque va a haber que ponerle palabras a aquello que nos deja a veces sin aliento y sin saber cómo decirlo. Y haremos ese intento de manera colectiva en la jornada de reflexión que se propone para hoy a las 6 de la tarde en Morón 2453, con algunos títulos que convocan a la charla. El cuerpo de las mujeres en la mira de los poderes territoriales, la transalización de la violencia como nueva forma de gobierno y el caso de las niñas y adolescentes desaparecidas en el Bajo Flores. De esta charla va a participar la antropóloga y activista Rita Segato, la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores y Juan Pablo Hudson, que es integrante, entre otras cosas, de la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios. Está organizando también esta charla de hoy el Centro de Formación Profesional número 24 del barrio de Flores, así que la cita es para hoy a las 18 en Morón 2453. Aquí está con nosotros Juan Pablo Hudson para anticipar un poco lo que va a ocurrir hoy en la casona. Juan Pablo, bienvenido una vez más a la tribu. Muchas gracias. Empezábamos diciendo esto de lo indecible, de eso que nos deja sin aliento, y te propongo que comencemos un poco por estos casos que ocurrieron y que están ocurriendo, lamentablemente, en el Bajo Flores, poniendo un poco de la información sobre la mesa para ver qué se puede pensar en torno a la desaparición de pibas en este barrio. Nosotros hace alrededor de 4 meses, en la Comisión Investigadora, recibimos a unas compañeras que tienen un profundo trabajo territorial en el Bajo Flores, que se acercaron para compartir una serie de casos que estaban afectando a chicas, a niñas y adolescentes entre 11 y 15 años de nacionalidad boliviana, la comunidad boliviana. Hay distintos casos, algunos de ellos tienen que ver con primero seducciones y después prontamente acosos y amenazas vía redes sociales, sobre todo en el Facebook. Contactos habituales que puede haber en las redes, perfiles truchos, en la mayoría con perfiles con fotos de perfil de chicos muy atractivos. Bueno, seducciones, incluso mensajes amistosos también. Pero después, prontamente, de estos perfiles, que coinciden en todos los casos, aparecen extorsiones para que estas niñas muy chicas les envíen fotos desnudas o acepten filmarse teniendo relaciones sexuales con mayores. La cosa muy escabrosa. Y después, por otro lado, aunque también desde los mismos perfiles, chicas que desaparecieron de manera transitoria. Afortunadamente, por lo menos en los casos en los que interviene la red de docentes, familias y organizaciones Bajo Flores, que bueno, van a participar hoy de la mesa, y también ahora nosotros, han aparecido las chicas con algunas singularidades, y no es que estas desapariciones son producto de secuestros por la fuerza, sino que en todos los casos, al menos los que nosotros conocemos, quizás se supone que hay más, las chicas abandonan sus hogares, abriendo comillas, de manera voluntaria, con un consentimiento. Sumo algo más. No tenemos tan en claro qué ocurre en los casos de las desapariciones durante los días en que no están en sus hogares, porque en general las chicas mantienen un silencio profundo con los adultos que las rodean, ya sea familiares, militantes y docentes. Hemos ido reconstruyendo, en base a algunos testimonios sueltos de las chicas y de vecinas, que bueno, muchas de ellas han dado vueltas junto a mayores por el distintas localidades del conurbano, bueno, relaciones sexuales, bueno, abusos sexuales, son menores, por supuesto, drogas, algunas han estado en el corazón de las manzanas más densas de la 1114, o sea, y todos los casos con el cuerpo de las mujeres en el centro, digamos. Acá vemos un gran tema que es el intento de cooptación de estas pibas por parte de lo que podrían ser redes de trata, por parte de pibes y pibas de la misma generación, ¿no? Acá lo que vemos es un eslabón muy complicado. No estamos viendo un secuestro en camioneta, con, también, ¿no? Obviamente con complicidades policiales seguramente para que esto ocurra y demás, pero de repente lo que vemos son pibes y pibas de la misma edad convocando a ese tipo de vida. Sí, en realidad los pibes de la misma edad son los captadores. Son chicos y chicas también de 12, 13 años que ocupan un lugar muy importante, clave en esa captación, que es, bueno, o vía redes sociales o en forma presencial, en un recreo, en el colegio, como ocurrió en uno de los casos, en dos de los casos, se acercan para pasar mensajes. Sobre todo cuando se bloquean a los perfiles, estos perfiles truchos, se renuevan, por supuesto, pero cuando en un momento estas personas sienten que se agota, aparecen estos chicos. Y aparecen, bueno, ya sea mintiéndoles, de que, bueno, si no entregan, si no se filman con los adultos, le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a la madre de ellos, que están hospitalizadas porque las golpearon, porque están amenazadas de muerte. Si algo muestran esos acosos vía internet es que manejan mucha información también. Uh-huh. Entonces, bueno, la figura de estos captadores hoy es una de las que queremos dialogar con Rita y con las organizaciones y las personas que vayan, porque ¿qué se hace con una pibita de 13 años que se acerca en un recreo para pasarle mensajes, amenazar o al menos insistir para que haga una acción terrible como las que nombré antes? ¿Qué se hace? ¿Se la lincha, se la pone en cana? Parecería que no, y a la vez ocupa un lugar clave. ¿Y qué se hace con la piba que vuelve después de 7 días desaparecida, por ejemplo, y no quiere hablar con ningún adulto, ni con ninguna organización social, ni hacer ningún tipo de denuncia también, ¿no? Sí, nosotros ahí lo que vemos es, por supuesto, que son situaciones traumáticas, vergonzantes, para toda persona, pero sobre todo para una piba tan chica, y a la vez ponemos en juego una hipótesis más incómoda, pero que nos creemos que es necesario, que hay una ruptura generacional profunda y una desconfianza de estas pibas, y ahí hay una, creo que una aguda lectura, en que hay una desconfianza, digo, de en que las organizaciones sociales, los maestros o alguna institución del Estado pueda, digamos, solucionar o aportarles de sus saberes acumulados alguna forma para atravesar lo que vivieron. Ahí hay una pregunta enorme, digamos, porque ¿cómo se entra en diálogo con estas vidas, con estos deseos? Uno tiene la tentación rápidamente de ponerse en un lugar moralista y parece que no es el camino, y a la vez es insoportable poder pensar que una piba de 12 años está en el corazón de una manzana donde, manejada por el narco, vaya a saber que, haciendo qué o obligándola a hacer qué. Hay una base de precariedad muy fuerte que también permite que estas cosas puedan estar ocurriendo, ¿no? Porque uno diría, si las pibas no estuviesen en su casa encerradas, aburridas, cansadas del colegio posiblemente, cansadas de los maltratos del padre o de la madre o de un vecino, de una vecina, de una tía que la cuida un rato, o de tener que cuidar a sus hermanitos menores, si no fuese ese suelo precario el que está armando todo, no habría una tentación por parte de esa vida que proponen captadores y captadoras, ¿no? Exactamente, y ahí hay una particularidad de género, digamos, de las mujeres, que acá hay una combinación que ocurre, que es, por un lado, el crecimiento de la violencia en el territorio, ¿no? De los riesgos. Realmente hoy caminar por un barrio periférico de la capital, específicamente en la 1114, es riesgoso, ya sea por enfrentamiento entre bandas organizadas ligadas al narcotráfico, también entre pibes, bueno, ¿sabes? Robo, la propia cana que verdugué y demás. Y a la vez hay estructuras patriarcales, porque lo que nosotros fuimos y vamos registrando en diálogo con maestros, con maestras, con los padres y las madres, es que en el marco de estos riesgos que hay en el barrio, a los pibes de la misma edad que estas chicas, entre 11 y 15, sí se les permite estar por el barrio, por las calles, incluso asumir riesgos. En cambio, las chicas no. Las chicas están adentro de la casa. Y eso se suma también que adentro de las casas, en muchos casos, tienen que asumir trabajos que desde las estructuras patriarcales se considera naturales para una mujer, que es el limpiar, cuidar a los pibes, a los hermanitos, cocinar. Esto genera una asfixia, digamos, una vida de encierro espantosa para alguien que en un mundo de la vida que quiere salir. Hay algo que en la investigación que vienen llevando adelante aparece en el Bajo Flores como la zona del shopping, que no habría que pensarla como el shopping en términos que lo conocemos nosotros. ¿Qué es el shopping del Bajo Flores según los testimonios de los pibes y las pibas? Así lo nombra una de las madres, que nos pareció muy potente la imagen. La idea de shopping es que en las manzanas donde se concentra, digamos, el poder narco combinado con otros, porque también hay piratas del asfalto, todo quizá en la misma red, ahí se puede conseguir desde la joda, desde el pasatiempo, es decir, el flipper, el pool, el ciber, la matiné, el boliche, pero y también objetos electrónicos, el celular, o una moto, por otro lado, algo de plata por hacer algún tipo de laburo. Esta madre que no sufrió casos ni de acoso ni de desaparición de sus hijas, nos contaban que para ella es un trabajo diario, constante y agotador luchar porque la hija de 13 y el nene de 15 no se vayan al corazón del shopping. Ahí, Juan Pablo, hay un tema que es también cómo llevar adelante esta denuncia, ¿no? Por un lado, porque proponés pensarlo desde un lugar mucho más complicado, sí, que el punto de vista más moral, victimizante, que es con el que podemos resolver fácilmente nuestra propia moral, en realidad. Pero el gran tema es, no se puede volantear en Bajo Flores diciendo está pasando esto, hay pibas desaparecidas así, porque el poder concentrado de todo esto que venís mencionando es muy grande en esa zona y se pone en peligro en definitiva a vecinos, vecinas que formen parte de esa volanteada, de esa denuncia, a los docentes de las escuelas que también lo hagan. ¿Cómo se hace si la estrategia no es la que conocemos en los ámbitos militantes, que es que para denunciar necesitás tener una campaña de comunicación, digamos? Yo creo que las organizaciones sociales, los activistas, vamos a tener que asumir otro tipo de canales de comunicación, otro tipo de roles que habitualmente rechazábamos o que lo veíamos solamente ligado al Estado. Y es, bueno, ser capaces y de manejar información reservada, armar circuitos de comunicación subterráneos, pero a la vez masivos, que permitan, bueno, poner en juego un nivel de información sobre lo que está ocurriendo, que no puede ser compartida por, no sé, por las redes sociales o incluso por la radio o con un cartel, pero que nos sirva para, por un lado, entender qué está pasando, qué redes y poderes están en juego, y sobre todo poder armar, digamos, como un nivel, digamos, de información que nos permita hacer justicia o cambiar la situación, digamos. ¿Qué pueden las instituciones públicas en esto? Por ejemplo, veo que adhieren a la charla de hoy, a la jornada de reflexión, gente de la Protex, fiscalías, comisiones que se arman para pensar esto. ¿Qué puede el Estado en estos contextos? Por un lado, hay que dividir entre lo que puede, que hay mucha impotencia, digamos, mucha burocracia, y después en lo que quiere. Protex ha hecho, bueno, tiene una muy buena voluntad de trabajo. Pero después a nivel de fiscalía es un problema gravísimo, digamos. El racismo y las estructuras patriarcales que hay ahí son insoportables, el nivel de miseria. Nosotros, sobre todo con una fiscalía, que es la que por jurisdicción en Pompeya toma los casos, hemos tenido muchos problemas, digamos, digo, sobre todo la red de docentes, que es la que está trabajando con los casos, porque no hay ningún tipo de interés en investigar, porque cuando aparecen las chicas, rápidamente se las llama las calentonas, se fueron con su novio o es un problema intrafamiliar, y sin negar que en muchos casos se han ido por cuestiones amorosas y en otros por problemas familiares, lo que está haciendo es solamente estigmatizar y culpabilizar a las pibas o a las propias familias y sobre todo, digamos, simplificar una situación territorial y respecto a las mujeres, la violencia contra las mujeres es muy compleja. Entonces ahí hay un problema grande. De todas maneras, necesitamos, digamos, de instancias estatales. Es parte de las investigaciones que estamos haciendo, ¿eh? ¿A dónde se puede, con quiénes se puede trabajar? Protex, bueno, es una de las que estamos tratando de hacerlo. Hasta ahora se ha avanzado muy poco a nivel judicial, digamos, muy poco. Algo que charlábamos al comienzo del programa con Franco Spinetta sobre la posible urbanización de la Villa 31 de Retiro. Y este tema también, de lo que ocurre en ese shopping que comentabas un poco del Bajo Flores. Y también sabiendo cómo conoces la historia y las calles de Rosario, ¿no? Cuando se anuncia un proyecto de urbanización, cuando aparece esta idea del modelo Medellín, de vamos a combatir, por ejemplo, el narcotráfico, urbanizando villas, poniendo espacios culturales, nodos comunitarios. ¿Qué resultados viste de ese tipo de cuestiones y cuáles son los riesgos? Porque también, para que este tipo de lógicas puedan funcionar, hace falta sectores muy opacos dentro de la villa, lugares que no se puede acceder, que no se puede ver, y la urbanización parece ir un poco en contra de eso, ¿no? Sí, ahí yo soy bastante desconfiado, digamos, por la experiencia en Rosario. por un lado es verdad, ¿no? Ha habido en la periferia en el noroeste rosarino, en el sur, apertura de calle, que es importante, porque bueno, esto abre un poco más a la mirada a lugares que estaban, digamos, muy opacos o muy oscuros. Pero a la vez, digamos, también aparece la especulación inmobiliaria, aparece la combinación entre Estado y desarrolladores urbanos. Desde hace, yo creo que, no sé, 10 años, menos, ¿no? Pero que estamos denunciando, bueno, el avance de la violencia, del narcotráfico, y siempre estamos con este riesgo, ¿no? De que uno habla de lo que está ocurriendo en el barrio y a la vez el Estado toma esto y lo devuelve con o represión o especulación inmobiliaria, un modo de expulsar a la gente. Habrá que ver cada caso concreto. Yo veía las operaciones de prensa, sobre todo La Nación, en relación a la 31, que las casas valen 400 mil pesos y no tienen escritura. Ahí me parece que está claro que son lugares estratégicos, ¿no? Cada vez más las periferias de las grandes ciudades son lugares que valen mucho dinero. Antes no pasaba esto, ¿eh? Y digo antes, estoy hablando desde finales de los 90 para acá empezó a valorizarse. Esa es una aparente paradoja, que cada vez vale más guita las periferias. Y no solo el territorio, sino quienes lo habitan, ¿no? El territorio entendido también como los cuerpos que la componen, porque ese valor que se le puede poner al cuerpo de las mujeres en un barrio, por ejemplo, teniendo su cuerpo, teniendo la foto de ese cuerpo y cuánto vale eso, también nos habla de que el territorio se expande a los cuerpos y esa periferia vale más en todo su sentido más amplio, ¿no? Seguro, es un nosotros decimos un extractivismo del territorio, del terreno, digamos, y del cuerpo, ¿no? A medida que avanzan negocios, como la trata, el narcotráfico, o otros tipos de delitos, los robos en la calle y demás, se necesita de mano de obra. Y esa mano de obra, bueno, son los sectores populares. Quizá esa es la única diferencia con la especulación inmobiliaria, que ahí solamente se los utiliza para la construcción de, no sé, de un country y demás, y después se los expulsan, no pueden quedar ahí. El narcotráfico necesita, por eso la regula, ¿sí? Quizás sea la mayor novedad en el siglo XXI del narcotráfico. Antes había también, solo que ahora son un principio de autoridad, no único por suerte, salvo en algunos lugares donde ya un poco uno se asusta, quizás la 1114 sea ese lugar, y a la vez hay un control biopolítico, porque los necesitan para que consuman y para que trabajen para ellos. Juan Pablo, gracias por este anticipo de lo que va a pasar hoy de manera mucho más amplia allí en la Casona de Flores, y la vamos a seguir, por supuesto. No, gracias a ustedes, como siempre. Juan Pablo Hudson, integrante de la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios. Jornada de reflexión hoy a las 6 de la tarde en Morón 2453 para seguir pensando estos temas. Juan Pablo Hudson, Rita Segato, antropóloga, y la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. Nosotros nos reencontramos mañana de 10 a 12 aquí en el aire de La Tribu, en el 88.7 y en fmlatribu.com, reconsiderando amor y materia sonora.